inventario sobre los lugares de nuestro país que están con el grave problema de la contaminación de suelo, de aire, las enfermedades de las personas, por el uso de agrotóxicos. Lo que a veces entre los fabricantes de estos productos o los vendedores se alaban las buenas prácticas, la cuestión de que, bueno, lo que pasa es que la gente los usa mal, y sin embargo tenemos a Estela Lemes en Gualeguaychú, tenemos el testimonio siempre de nuestro amigo Patricio Leisegui, Facundo Viola, que siempre nos cuenta lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Así podríamos ir multiplicando. Hasta acá en el partido de La Matanza, donde yo vivo, hay uso de agrotóxicos. Yo no sé si ya estamos en comunicación con la vecina. Sí, la tenemos, ¿verdad? Bueno, bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá te hablamos Graciela Carballo, Nicolás Rosales. Gracias por hablar con nosotros. Hola, Graciela, Nicolás. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que no vamos a decir al aire el nombre de la vecina, porque ya nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de Rafaela, que a veces los que hablan, los que cuentan esto, están en una situación complicada, porque hay muchos vecinos que trabajan como aplicadores, o hay también intereses grandes, intereses del agronegocio, ¿no es cierto? Bueno, yo empezaría la nota pidiéndote que vos nos cuentes qué está pasando en este momento en San Justo, en la provincia de Santa Fe. Bueno, Graciela, con respecto a los nombres no hay ningún problema, no tiene ninguna importancia igual, pero te comento que en el día de ayer acá se dio un gran paso. Un grupo de vecinos, el cual nosotras, hablo en plural porque estoy con otra compañera en este momento, nos pudimos acercar al municipio. Es la primera vez que el intendente nos da una reunión para hablar de estos temas que nos preocupan a nivel local. Bien, ¿y qué es lo que están pidiendo ustedes concretamente? Porque lo que yo leo acá es realmente terrible, que se fumiga contra los alambrados de las escuelas rurales, a poblaciones rurales, que, bueno, tenemos un fallecido en el año 2018-2019, Diógenes Chapelet, vecino de Marcelino Escalada, y bueno, no se cumple ninguna de las medidas de prudencia, digamos, aunque sigamos pensando que los agrotóxicos son malos en cualquier lado, pero ni siquiera se cumplen estos retiros que se piden de, fumigar a por lo menos 500 metros de los alambrados. ¿Hay alguna promesa de parte del Ejecutivo para que se aplique, para que se controle? No, todavía no. Es así, hoy está vigente una ordenanza que permite fumigar a 0 metros del ejido urbano, de la zona urbana. Eso quiere decir que infinidad de familias cruzando la calle tienen el veneno, lisa y llanamente. Pasa a la araña, mosquito, a metros de su casa, a metros de su vivienda, ¿sí? Acá es legal fumigar a 0 metros, haciendo un trámite ante el municipio que, bueno, lo aprueba una ingeniera agrónoma, pero ¿qué pasa? Al haber una ordenanza que lo permite, es legal. Ese es un gran problema que se planteó anoche con un montón de detalles, ¿no? ¿Qué pasa con los aviones? Que incluso los aviones, con la ordenanza actual que no sirve, por lo menos el tema de los aviones, está prohibido pasar por encima de las viviendas y pasan todo el tiempo encima nuestro. Así que por lo menos se pidió que ya inmediatamente se le haga cumplir tema aviones, aeroclub, que cumplan, que no pasen por la zona urbana. Eso desde ya, porque está vigente. Y después que se derogue la ordenanza actual y sea una nueva que nos cuiden básicamente. Se pide 500 metros para empezar libre de venenos. Claro, claro. Yo estaba mirando recién entre mis apuntes algo que nos decía mucho Estela Lemes, esta maestra de Gualeguaychú que tiene grandes problemas de salud a raíz de haber sido fumigada. Está el tema del viento también, ¿no es cierto? Que en sí. realidad en estas ordenanzas municipales, todas con una legislación segmentada, aparece la obligación del uso de mangas para ver la deriva del viento. Es decir, sí. si fumigan a 500 metros y hay un viento terrible que lleva ese flujo de veneno hacia los lugares que están habitados, hacia los alambrados y demás, estamos en la misma, ¿no es cierto? El tema de las mangas, ¿se usa allá en San Justo? No. Por eso se pide una ordenanza nueva. Le llevamos una, que la vean como modelo, porque está muy bien hecha, que es del pueblo que está a pocos kilómetros de San Justo, Escalada, es el pueblo de Diógenes Chapelet, del señor que falleció a raíz de los agrotóxicos. Bueno, allá lo lograron, tienen una zona libre de 500 metros libres de veneno. Les entregamos esa ordenanza para que la tengan como ejemplo. Se puede mejorar, se pueden ampliar las distancias, todo lo que quieran, pero por lo menos es un ejemplo a seguir y se la hemos entregado anoche. Bueno, esta es una noticia auspiciosa, que el intendente haya recibido los reclamos de los vecinos y, bueno, que no asegure que se fumiga para porque si no se fumiga, las víboras llegan al ejido urbano, ¿no es cierto? Sí, le doy la palabra a mi compañero Nicolás Rosales, si te parece, para que les pregunte acerca del tema. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar, en principio, si podés describir cómo es el lugar, qué tipo de poblaciones las que está allí, y digamos, ¿qué hay detrás de todo esto? Digamos, ¿qué se prioriza económicamente en la producción para realizar este tipo de prácticas tan dañinas? Y que además me gustaría también que comentes qué tipo de consecuencias tienen o han tenido en sus cuerpos. Bueno, a ver, San Justo es una ciudad pequeña, no sé exacto el número de habitantes hoy, pero poco más de 30.000. Estamos en el centro norte de la provincia de Santa Fe, a 100 kilómetros de Santa Fe capital. Es una zona agropecuaria, agrícola, ganadera, sobre todo la parte agrícola. Acá se siembra mucho. Por las dudas aviso que no soy ingeniero agrónoma, que soy una ciudadana común y corriente, por si en algún término le puede ahorrar. Pero, ¿y qué hay detrás? Habría que preguntarle a los productores. Claro. ¿Qué hay detrás? Suponemos que hay un tema económico. Sí. Pero estamos conscientes de que no vamos contra el bolsillo de nadie, porque las experiencias que se ven en los pueblos donde se prohibieron los venenos, en esas zonas están produciendo. Y producen muy bien. Hay muchas experiencias hoy en día. Entonces, sabemos que los que pedimos no va en contra del que produce, ¿no? Sería una locura estar en contra de lo que mueve la economía. Claro. ¿Y qué se produce específicamente? Y acá se siembra de todo. Son tierras muy buenas. Entonces, la verdad que lo que planten crece. Dicen los que saben que ya el suelo está muy erosionado. Claro. A raíz de la siembra directa, pero así mismo son tierras buenas. Por eso no es tanto la ganadería en esta zona, como si pasa más al norte, según el tipo de tierra se vuelca más a la ganadería. Claro. Y la otra consulta que te quería hacer es respecto a cómo ha sido la reacción de la comunidad al respecto. ¿Están ustedes organizándose? ¿Cómo ha tomado conciencia la población? Mirá, el grupo se llama, lo voy a nombrar, se llama Agroecología por la Vida, nació hace 4 años, yo me integré hace poco, mi compañera que está acá al lado mío, si se anima a hablar, también se integró hace muy poquito. Y es un tema difícil, Te doy un ejemplo. El año pasado quisimos juntar firmas para llevar al consejo. El consejo sí hubo un montón de reuniones. En el consejo sí, un montón. Para retomar el tema, para ver si, bueno, un intento más. Y como yo era nueva en el grupo, dije, vamos a juntar firmas. A mí ya me habían aclarado que era muy difícil. Y me encontré con que sí, con que la gente no quiere firmar. Mira. Tienen miedo, muchos tienen miedo de figurar. Claro. De tener represalias, de perder el trabajo y un montón de cuestiones. Y muchos otros me decían, no, Ivana, si acá se controla. Acá se controla, acá está todo bien. Claro, si hay una ordenanza... Hay una ingeniera que a veces, ingeniera o ingeniero, según el momento, hay desconocimiento, pero cuando uno le pregunta a un vecino, che, ¿conoce a alguien que tenga cáncer? Enseguida te va a nombrar un montón. Te doy un ejemplo. Mi nene va a cuarto grado, son 20 compañeritos. De los 20... hay dos mamás con cáncer ahora. Yo no recuerdo haber ido a la escuela y que sea tan común que las mamás tengan cáncer. Y al lado mío está Gisela, si quiere hablar, si ustedes lo permiten. Sí, sí. Ella estuvo muy cerca de casos de niños. Bien, bien. Sí, sí, dale, a sacarle el teléfono y que nos cuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles porque acá es muy difícil dar difusión y comentar, como justamente anoche estuvimos en la reunión y yo le pedí al secretario de la municipalidad que nos den y nos abran las puertas de las radios acá, porque, por ejemplo, cuando nos citaron anoche para la reunión, le di la información a varias radios de acá de la ciudad de San Justo y no fue ninguna. Claro. ¿Me entendés? Entonces, cabe lo lógico, es lo que estamos pensando, supuestamente es como que nos quieren cerrar la boca o callar. Claro. Bueno, mi llegada acá es por el tema de que me empecé a preguntar a mí misma que por qué tantas enfermedades, por qué tanto cáncer. Sin más, hace 7 meses que falleció el hijo de una compañera mía que tenía 12 años, ya hace 7 meses. Y hace 2 semanas falleció otro nenito donde lo ayudaba con beneficios y estaba muy cerca de él, con 13 años. ¿Gente que vive en zona rural? No, pero no necesariamente. Al costado de la ciudad. Sí, igual acá no hay registros, no hay un mapa donde se marquen los casos. Este tema se minimiza. Claro. Igual está, es indistinto donde vivan, en qué lugar geográfico. El olor a veneno se siente en todos lados, en pleno centro. Tremendo. Sí, igual... Como te decía, el desconocimiento, mi propio desconocimiento de años atrás, hacía que cuando sentía olor diga, debe ser el feedlot. Ajá. Porque, bueno, hay feedlot a ciertos kilómetros. Sí. Entonces, uno confunde el olor del producto del feedlot. Sí. El basural, que queman basura. Entonces, se empieza a mezclar todo y lo normal es asociarlo al feedlot o al basural. Que también hacen mal en quemar, pero hay mucho desconocimiento, incluso en el aeroclub de San Justo, que es donde salen los aviones y donde cargan los productos químicos, queman los bidones, los ponen en tachos, ponen los bidones vacíos y los queman. Ahí se mezcla el veneno, el plástico, es humo negro. Claro. Y hace poco una amiga que trabaja en una escuela... me dice, vos sabés que un día caían todas partículas negras, muchas en el patio de la escuela. Y bueno, una probabilidad es que provenga de esta quema, por ejemplo. Chicas, tenemos que continuar con el programa. Nosotros le agradecemos muchísimo su participación, el testimonio, porque es muy importante difundir esto. Agradecemos su resistencia, su organización y su valentía por dar testimonio. Y no queda otra. Uh-huh. Así que le quiero agregar algo. Sí, dale, gracias. Sí, sí, sí. Siempre las mujeres, siempre las mujeres. Voy a recordar el caso de Sofía Gatica, sí, en Córdoba. El caso de Estela Lemes en Gualeguaychú. Bueno, se logran cosas. Sí. La justicia de Gualeguaychú ahora... era Antonella, una nena que falleció de leucemia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. Hay millones de casos, sí. A veces David le puede ganar a Goliat y me parece que estos son los casos. Así que le agradecemos, chicas, entonces el paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Le mandamos un abrazo enorme y bueno, continuamos con el programa. Gracias. Hasta luego. Salud.